Se llama Sisto Paz y bueno, ¿cuándo empezaste a interesarte por el fenómeno? Bueno, hace, podríamos decir, 30 años. Pero realmente todo fue por culpa de mi padre, porque mi padre investigaba el tema de los ovnis antes de que yo naciera. Entonces, nací en un ambiente favorable al tema, ¿no? Mi padre, con un grupo de amigos suyos de la Fuerza Aérea del Perú, tenía un instituto de investigación de los ovnis antes de que yo naciera. Entonces, mi padre investigaba el tema desde un punto de vista científico, estadístico, de la observación científica. Que mayormente, pues, mi padre siempre nos amplió nuestra visión de la vida. Nos hizo encarar todos esos temas de una forma muy natural. Entonces no era que nos interesara mucho, lo dábamos por sentado, mis hermanos y yo, de que un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida sobre la Tierra, lo raro sería que no lo hubiera. Entonces, yo crecí en ese ambiente con esas ideas y mayormente no me preocupaba mucho el tema. Pero en 1973 mi padre fue invitado a una conferencia, una agrupación yoga. Yo había estudiado 11 años con las hermanas maristas, mi formación era católica, y al encontrarme con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales y a hacer rezo en la religión, pues me gustó y me enganché con el tema de la Hatha Yoga y la Mantra Yoga Meditación. Y pues ya incursioné en el vegetarianismo, y al año siguiente, que era 1974, a los 18 años cumplidos, una serie de hechos sincrónicos, de circunstancias, precipitaron la existencia del contacto. Primeramente, salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, que decía de que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral, como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que estos sonidos del espacio podían ser mensajes de otros planetas y civilizaciones avanzadas. Lo que sería un poco el guión de la película 3 años más tarde de Steven Spielberg, Encuentros cercanos de la tercera fase. Entonces, en ese entonces sale este artículo de prensa, los científicos que estaban trabajando el proyecto OSMA, una versión antigua del proyecto SETI, y que estaban tratando de decodificar los sonidos del espacio. Se había captado sonidos, ¿sí? Las computadoras estaban siendo utilizadas para eso. Entonces, mi padre invitó a un amigo suyo, un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, para que disertara sobre el tema de la posibilidad de vida extraterrestre y la posibilidad de comunicación con seres de otros mundos. Planteaba este médico que de existir seres en otros planetas, podrían no solamente estar llegando a la Tierra con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando algún tipo de contacto. Entonces, fui a la conferencia y con mi padre, quedé fascinado con todo lo que dijo este médico, sobre todo porque él planteaba un horizonte totalmente nuevo. O sea, un ángulo del tema OVNI que no es para mi padre. Mi padre iba más por la vía científica. Este médico ya iba por el lado esotérico. Entonces, y como eso encajaba también mucho con lo que ya un año antes venía yo escuchando sobre la yoga y todo esto, la metafísica y todo. Entonces, me gustó. Y de regreso a la casa con mi madre y mi hermana, la noche del 22 de enero del año 74, iniciamos o intentamos pues, una experiencia con texto 3. Y fue ahí que tuvimos una primera psicografía, que fue el fenómeno espiritual automático. Estos contactos, ¿cómo se realizan? ¿De qué forma? Bueno, partimos del supuesto de que existen extraterrestres. O sea, de que en un universo tan grande hay vida y vida inteligente, seres que no son mejores que nosotros, sino que empezaron antes que nosotros. Y están llegando a la Tierra de tiempos inmemoriales. Y que no solamente llegan con una tecnología muy amplia, con sus naves espaciales, sino, como decía este médico, mentalmente, de forma telepática o astralmente, estén sueños, van seleccionando a la gente con la que desean contactar. Pues quizás lo único que se requiere es uno predisponer. Entonces, nosotros aquella noche, el 22 de enero del 74, con mi madre, mi hermana y yo, predispusimos la situación. Simplemente pusimos en práctica todo lo aprendido en la yoga, de técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, con la intención de canalizar algún tipo de mensaje mental. Realmente fue un juego, o sea, jamás pensamos que eso iba a tener un resultado positivo. O sea, la idea era que uno podía recibir la onda mental y el cerebro automáticamente codifica e interpreta y tú captas en tu mente como si estuvieran hablando. Y suponemos el hecho que existen extraterrestres, que están más avanzados, que tienen la intención de comunicarse con nosotros. O sea, habían demasiados supuestos, o sea, la posibilidad de que todo esto fuera una imaginación, ya un juego de nuestra mente, era muy grande. Entonces, la primera noche, la primera psicografía que conscientemente, jamás en estado de trance alguno, tú sientes la ansiedad compulsiva, se pone por escrito, lo está recibiendo en su mente. Y ese primer mensaje Decía, sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morgan, se le llaman Ganímedes, una de las neofíticas. Podemos tener contacto con ustedes pronto, nos verán. Como todo realmente apuntaba a la posibilidad de mentalismo, imaginación, yo no lo tomé muy en serio, a pesar de que mi madre y mi hermana dijeron que ellas habían sentido que esto era verdad. Y que ellas habían captado algo de eso, aunque no lo habían escrito. Pues al día siguiente, ellas se encargaron de propiciar una segunda reunión, pero con un grupo de amigos, y todos ellos me pidieron que repitiéramos el experimento de la noche anterior. Yo no quería hacerlo, porque no quería ni engañarme yo, ni engañar a nadie, ni menos aunque era ridículo. Pero tanta fue la insistencia, que lo repetimos y me sorprendí mucho, porque nuevamente recibimos un mensaje psicográfico en el que se nos decía de que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, veríamos aparecer la nave. Y que eso sería confirmación de que eso era verdad. Pues fuimos al lugar desde pues un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a ser de que viéramos cualquier fenómeno aéreo y lo relacionáramos con lo que se había prometido. Pues llega el día de la cita, a la hora indicada, y las 20 personas que estábamos ahí reunidos, chicos y chicas de 16, 18 años, unos de 20 años, y algún adulto, todos vimos aparecer entre los cerros un objeto luminoso que iluminó la noche como si fuera de día, salió de entre los cerros y llegó a colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Pues sentimos pánico, terror, nunca habíamos sentido tanto miedo en aquel instante, y todos captamos como que nos decían que no bajaban, pero no estábamos preparados. Que abrió una preparación en primer lugar. Desde más tarde la nave aterrizó y los vimos bajar físicamente ellos. Inicialmente lo que vimos fue un objeto luminoso que al colocarse encima nuestro, pues un objeto en forma de disco de una media docena de ventanitas. Eso fue en el primer avistamiento, el 7 de febrero del 74. O sea, tuvieron que pasar varios meses, o sea, estamos hablando de agosto, o sea, de agosto del año 74, cuando la nave aterriza en el desierto y el objeto forma disco, con pata aterrizaje tipo modo de comando estrella vertical, la estructura en el metal bruñido, no se veían remaches, y hasta aparecía como translúcido, que se veían sombras en el interior. Y había una especie de rampa con unas de luz, y el ser que nos hizo bajar del interior de la nave medía fácilmente 2 metros y medio de estatura, pelo corto, un color cano platinado, la apariencia como un nórdico, como un escandinavo, y toda la comunicación fue mental. Ahora, eso fue un mes después de que ocurría otra experiencia, o sea, mes antes, hubo una experiencia muy insólita, y es que aparece la nave en el desierto, proyecta un haz de luz, forma un domo luminoso, y en este domo luminoso, pues, vemos salir un ser, ¿no?, del interior del domo. Entonces, estos domos luminosos son lo que nosotros llamamos sendras, o puertas dimensionales. Y el ser nos invitó a ingresar en el interior del domo luminoso. No fue nada fácil, pues, vencer el miedo, pero al entrar dentro de la luz, la sensación fue de mareo, de náusea, de pérdida de peso. Uno siente como que todo el cuerpo se le quema. Pero ya dentro de la luz, toda sensación desagradable desaparece. Y el ser que teníamos delante era como de 1,80 m, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos. Un rostro ancho, es un coreano, mongol, un oriental, poco pelo, pero el lacio está ahí detrás de los hombros. Fue un hombre atlético, fuerte, y hacía gestos con las manos, comunicación fue mental. Tenía un traje como un jogging deportivo, suelto, o sea, no pegaba el cuerpo, un color claro, sin tener una gota. Y también hacía gestos con la mano en la comunicación mental. Este ser sería uno de los seres que vienen de Ganímedes, de una luna Júpiter, donde no hay vida natural, sino es artificial, controlado la tecnología de ellos, como algún día nosotros nos instalaremos en la luna o en cualquier lugar donde nos convenga, mientras que el otro ser, el que apareció un mes después, tenía un planeta llamado Apu, de estrella cercana de Centauro, y que tiene ese aspecto de los caminos. ¿Y cuántas personas vieron esta? La primera vez, o sea, a través del sendra, a través del domo, lo vimos, o sea, vimos el domo luminoso 7 personas. Y solamente yo fui el primero en entrar. A las 2 semanas, las 7 personas todos entramos al mismo domo luminoso, tuvimos las mismas experiencias, y posteriormente a esto, muchas personas de forma individual, de forma colectiva, repitieron la experiencia. Ahora, esta experiencia nos permitió a nosotros una especie de teletransportación, o sea, la experiencia, o sea, el sendra, es una gran concentración de energía que puede desmaterializar a una persona y teletransportarla, proyectarla a otro lugar. Entonces, el sendra, este domo luminoso. Al entrar, tú sientes sensación de mareo, de náusea, de pérdida de peso, sientes que todo el cuerpo se quema. Y de pronto aparecen estos seres y te invitan a acompañarlos, y es como una teletransportación. Entonces tú puedes estar 5 días allá y cuando vuelves han pasado casos 15 minutos. Esta experiencia, relatada por nosotros y que apareció en el primer libro de Juanjo Benítez, de OVNIs, SOS a la Humanidad, a fines del año 74, en el 75, fue vivida 3 años después por un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés del regimiento Rancagua de Chile. ¿Y estos contactos continúan durante más tiempo? Han continuado a lo largo de estos 30 años. ¿Y en cuanto que se forma un grupo, ¿no? Un grupo de ramas? ¿Cuándo se forma? Sobre la base, del grupo de amigos. Uh-huh. Si éramos un grupo de amigos, entonces una especie de contacto. Entonces, este grupo de amigos se va poco a poco consolidando en torno a lo que es el grupo Rama o la misión Rama, una serie de enseñanzas, de revelaciones o de canalizaciones de mensajes aportados por estos seres. Y ellos me dijeron que el grupo Rama tenía que durar así como grupo Rama o como misión Rama, pues hasta agosto del año siguiente. Y después de eso seguiríamos como un grupo sin nombre, sin etiquetas, sin organización. Pero hubo muchas pugnas, muchos errores y defectos en todos nosotros, o sea, podemos decir, luchas de poder, afanes protagónicos en todos y cada uno de nosotros, que realmente hicieron que la experiencia del contacto incluso nos tragara en muchos aspectos. Entonces, lo que originalmente debía haber durado 1 año y medio, se extendió por 17 años. Entonces, después de esos 17 años, y que no fue nada fácil, decidimos disolver Rama como organización. Como el movimiento ha continuado sin nombre, sin etiquetas, sin organización, y por eso existen grupos de contacto nuestros todavía en 35 países, con los que mantenemos la relación que originalmente teníamos entre los que formábamos el grupo, un grupo de amigos con todos los países de contacto. 7 veces en estos 30 años se invitaba a la prensa, y los periodistas han podido comprobar una y otra vez que el contacto es real. Los periodistas han logrado fotografiar, videograbar, ¿no?, las naves. José Grey, Canal 23, Univisión, Rolando Veras, de Canal 2 de Televisión de Buenos Aires, Argentina, Leticia Callaba, Canal 51 de Telemundo en Miami, Beatriz Parga, el Miami Herald, Hugo Chávez, de Televisión de la República Dominicana. Cantidad de periodistas que han, como digo, contemplado la experiencia de contacto una y otra vez. Aquí, por ejemplo, es un Stonehenge, ¿no? Y acá hay una caneta, una esferita metálica, de estas que son las que se les atribuye precisamente los aerolitos, las figuras que pasan por el campo de Inglaterra, ¿no? Y siempre se ha anunciado con la debida anticipación, ¿no? Anuncia que hay la cita con extraterrestres. Y después la prensa, siempre los periodistas presentes, ¿no?, que se hacen eco y dan el testimonio de haberlo visto. Confirman contacto con un extraterrestre. ¿Pero solo han visto las luces o han tenido algún contacto? La 7ª vez que se invitó a la prensa, que fue en el mes de agosto del año 97, ya los periodistas no solamente vieron aparecer las naves, sino que vieron cómo se formaron los hembras, los domos luminosos, que ingresaron en el interior de estas puertas dimensionales. Experiencias que antes solamente estaban reservadas para los contactados, para la gente del grupo, fueron extensivas en este caso a periodistas, como por ejemplo Rosario Grande, el Oro Expreso de Lima. ¿Te consideras una persona especial por tener este contactos o...? Ni especial ni espacial. ¿Cualquier persona puede llegar? Justamente, por lo mismo que yo soy cualquier persona, uh-huh, es que cualquier persona puede tener este contacto. O sea, depende más de ellos que de nosotros. O sea, ellos seleccionan a la gente no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué le serviría tener contacto con alguien muy importante que vio la experiencia y por el temor ridículo, el desprestigio, jamás se va a arriesgar a exponerse? Cuando nosotros empezamos esto en un grupo de adolescentes que no teníamos nada que perder contando la experiencia. Ahora, cuando nosotros éramos un grupo se nos criticaba de que éramos un grupo, que más parecíamos una secta. Cuando se disolvió el grupo se nos criticó porque se disuelven. O sea, al final nunca nada de lo que se hizo ya ha estado bien. Y eso que siempre hemos tratado de corregir los errores sobre la marcha, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que entender que cuando empezamos esto éramos un grupo de jóvenes que teníamos 18, 19, 20 años, el más el mayor. Entonces, ¿qué idea teníamos nosotros de manejar grupos, de manejar gente y todo? Ahora, el grupo nuestro también nunca fue un grupo proselitista, la gente no usaba ni carnet, ni filiación, ni tenían que pagar por pertenecer al grupo ni nada. Entonces, podía aparecer cualquier grupo que se autotitulara Misión Rama y podía hacer cualquier desajuste, cualquier barbaridad, ya, y lamentablemente eso afectaba al grupo. ¿ya? Y eso fue lo que pasó. O sea, ustedes conocen que en el caso de Antonio en España, es que hubo una explosión de interés por el tema tan fuerte que a los pocos meses de haber estado Juanjo Benítez allá en Perú y todo, había más de 600 grupos rama que se habían formado por generaciones espontáneas. Entonces, ¿cómo tú, con un presupuesto de una mesada que tú recibes de tus padres, estudiante universitario y todo, puedes movilizar o puedes mantener contacto por carta, ¿no?, con 15, 20 países, en cada país con 60, 70 o 100 grupos de gente que simplemente a partir de un libro, que era el libro de Juanjo Benítez, de la UNICEF de la mañana, se formaron? Entonces, criticar es muy fácil, ¿no?, y decir de que esto era cualquier cosa, pero realmente muy poca gente se ha puesto a investigar en profundidad el fenómeno social que eso supuso, tanto para los que éramos, de alguna manera, los que participamos muy directamente, como todo el fenómeno o problemas satélites que se generó. Ahora, yo pienso que estos seres saben lo que hacen, y no lo hicieron simplemente para arruinar la vida a nadie. O sea, para mí la experiencia ha sido más positiva que negativa, a pesar de los errores que yo he cometido, más que hemos cometido como grupo todo, ¿no? Pero, viendo tus experiencias, ¿habrás visto cosas que para ti te hayan resultado increíbles? O incluso si has podido viajar de alguna forma con ellos, ¿habrás visto, o sea, lo que el resto de humanos no hemos visto? O sea, ¿eso a ti qué te ha aportado exactamente? Pues en cuanto a tecnología, he visto cosas, o sea, es como si tú estuvieras delante de David Copperfield, ¿sí? O sea, como si estuvieras delante de un mago. Sí. Ya, lo ves hacer los trucos, pero no sabes cómo funciona. Exactamente lo mismo, ¿no? Es como que tú agarras a una persona, la extraes de una tribu perdida del Amazonas y la pones en el centro de Nueva York, ¿no? Y ves toda la propaganda llena de luces, ves tremendos televisores en medio de las avenidas, ves los automóviles, escuchas debajo pasar los trenes subterráneos, pero no los estás viendo, ves que la gente entra a través de los edificios y todo, ya, y después tratas de pasar y te encuentras con que hay lunas y espejos y todas esas cosas, y tú no te explicas qué pasa, ¿no? ¿Ya? Entonces, la diferencia es exactamente la misma. Estamos hablando de seres que tienen cientos o miles de años de evolución con respecto a nosotros. Entonces, todo es mágico. Todo es totalmente, escapa realmente a nuestra comprensión. Ahora, lo fundamental no es tanto la tecnología que ellos tienen, porque si con lo poco o mucho que sabemos hemos puesto al mundo al borde de la exclusión total, y si lo pusimos un poco más. El problema no es de conocimiento tecnológico. El problema es que hemos descuidado los valores, la moral, aquello que realmente muestra la condición humana, ¿no? Entonces eso es lo que hay que retomar un poco, y siempre es esperanzador saber de que si estos seres han pasado etapas de crisis y de crecimiento como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, nosotros no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Y un poco ese es el compromiso, ¿no? Yo creo que se nos permitió ver esa otra realidad para que enfrentemos nosotros con responsabilidad nuestra propia realidad. Mucha gente que también, reitero, ¿no?, duda de que el hombre ha llegado a la luna. ¿Por qué? Porque no participó en el viaje. ¿Ya? Y mientras que no tenga otra forma de comprobarlo, siempre seguirá dudando y pensando de que eso del viaje a la luna pues simplemente fue un desvío de fondos en otra dirección, y eso se armó en un estudio de Hollywood. Ahora, ¿cómo les convence? ¿Les convence enseñándoles una piedra traída de la luna? ¿Esa es la forma que lo vas a convencer? Al final no puedes convencerle de nada. ¿Ya? O sea, de eso se trata, es una cuestión de sentido común y de lógica. Cuando tú te encuentras, por ejemplo, que en pintura rupestre, que tienen 15.000 años de antigüedad, en cerámica antigua, en relatos de mitos y leyendas, hasta en relatos de las escrituras sagradas, se hace referencia a los mismos objetos que nosotros estamos viendo en la actualidad, ¿cómo vas a pensar tú de que son armas desarrolladas por los Estados Unidos o por la CIA? O de que todo esto es producto de nuestra sociedad cibernética. O sea, si es un fenómeno que se repite, tampoco ni siquiera podemos pensar de que todo ello sea pues una proyección del inconsciente colectivo, porque de alguna manera va un poco de acuerdo con la mentalidad de cada época, con todos los estímulos, con todos los... Pero sí, podemos hablar de este tipo, pero ¿por qué siempre son el mismo tipo de diseños, el mismo tipo de objetos, y que muchas veces son lo que nosotros incluso estamos creando en la actualidad? ¿Será para acaso que tenemos eso grabado en nuestra memoria genética y estamos emparentados con ellos? Pues el tiempo lo dirá. Yo pienso de que si nosotros ampliamos nuestra mente, nuestra visión de las cosas, planteamos la posibilidad de que eso sea cierto. Ahora, te reitero, ¿no? En un universo tan grande, pues hasta hace solo 500 años, pensábamos que la Tierra era el centro de la creación, el centro del universo. Hasta hace solo 500 años. Entonces hoy día, el chauvinismo humano, el antropocentrismo, el ego humano, nos quiere llegar a hacer pensar de que, bueno, no seremos el centro de la creación, pero sí el centro biológico. Bueno, si hay vida en otro mundo, deben ser microbios, y el único lugar donde hay vida inteligente es aquí. ¿Por qué? Dime, más bien, explícame tú a mí, ¿no? ¿Qué elemento, o sea, qué argumentación podrías darme tú que me demuestre que esto es así? Que el mismo fenómeno que de la vida que se ha dado aquí en la Tierra no se ha dado simultáneamente en todo el universo cuando los científicos, porque recién hoy día nuestra tecnología no lo permite, han descubierto por la Pancernia de que el fenómeno de la vida es algo común y corriente en todo el universo. Entonces, ¿qué de especial tendría que tener la Tierra? Pues menos que un granito de arena, una inmensa playa. Y no es la única playa. Para pensar de que aquí, pues simplemente es el único lugar donde la cosa llegó al nivel que tenemos ahora. Y ni siquiera es seguro que sobrevivamos a la intolerancia y la estupidez. Así que, pues ¿qué sentido tendría haber creado la creación si verdaderamente el único planeta donde la inteligencia llegó al culmen, estamos a punto de destruirla, acabar con ella, ¿no? Entonces, por eso digo, todo esto hay que abordarlo más con sentido común que con fe, con creencias y seguir investigando. Hasta que cada uno, hasta que cada quien encuentre sus propias evidencias. Los mayas también habían anticipado, igual que los extraterrestres, que estamos acercándonos a un final de un ciclo cósmico, y que a partir de este año, el año 2003, hemos iniciado una cuenta regresiva, en la cual cada año simbólicamente va a ser como un mes de gestación previo a un gran parto planetario. Entonces, podríamos decir de que este año pues ha empezado esta cuenta regresiva y los momentos más trascendentales y más difíciles de la historia humana. En los próximos meses, en los próximos años, va a haber un develamiento de información que va a hacer de que la gente viva una verdadera catástrofe. Es una catástrofe y la gente no va a saber ni qué creer ni qué pensar. Aparte de eso, se van a liberar mucha información por parte de los gobiernos y las religiones, va a aparecer mucha información que va a cambiar todo el horizonte, toda la visión de las cosas, el horizonte de la humanidad va a cambiar. Se van a liberar, van a ser colocados algunos y otros van a aparecer porque las capas de protección del planeta están muy deterioradas. Virus que podrían acabar con las dos terceras partes de la humanidad en los próximos años. Pero sin embargo existe la posibilidad que la humanidad logre pasar esta etapa y lo haga adecuadamente. Todos nosotros apuntamos para que esto sea así. ¿Qué proyectos de futuro tiene esta parte? ¿Seguir trabajando en estos temas? Pues el proyecto que tengo ahorita entre manos es promover un poco la salida de mi noveno libro. Ya tengo 8 libros publicados, pero el noveno libro es un libro muy especial, y tengo mucho cariño porque es un libro escrito para niños. Son cantidad de los niños que van llegando a las conferencias acompañados a sus padres, que me ven en televisión, que me cuentan sus experiencias, que me escriben emails, o que simplemente hasta me piden que les ayudemos en sus trabajos del colegio, del instituto, de la universidad, o sea, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, hay cantidad de experiencias que ellos se van contando. Entonces, todas esas experiencias acumuladas a lo largo de todos estos años, pues me llevaron a crear una novela, una experiencia tipo. Un libro para niños, al estilo de Harry Potter, en una novela, pero basada en el tema OVNI. Y un poco también con el Principito, ¿no? Con dibujitos y todo muy tierno, y también con sus arquetipos y símbolos, para poderle transmitir a los niños una explicación de qué es lo que están viviendo y qué es lo que se espera que ocurra en el próximo tiempo. Este libro se llama Tanis y la Esfera Dorada, y Dios mediante ya está saliendo publicado el 5 de noviembre, y esperamos que también esté llegando muy pronto aquí a España. Agradecemos la charla que has tenido con nosotros, y bueno, que sigas divulgando y que a ver si en algún momento encontramos digamos ese encuentro con ellos y realmente damos el paso importante. Pues te puedo asegurar que sigue al ritmo que van los acontecimientos, las experiencias van a estar más accesibles de lo que uno se imagina, y siempre mi pedido es que la gente que no crea en esto, que piense, reflexione, medite, ya, y que se deje llevar realmente por lo que siente, ¿no? Pero sobre todo que investigue y reflexione por sí mismo, o sea, que no deje que nadie, empezando por el que habla, le coma el coco, ¿ya? La verdad, como digo, no es patrimonio de nadie, y una cosa como esta, para acceder a la verdad, ya que circulan muchas verdades y mentiras y todas revueltas, la única forma de acceder a esa verdad es utilizando el instinto, la intuición y la inteligencia. Hay cosas que nos pueden parecer muy lógicas y muy coherentes, pero si internamente algo nos dice como que no, pues confíen más en lo que sienten. Y cuando lo que sienten no les aclara nada, pues busquen la coherencia y la lógica de las cosas. Si pueden combinarlo todo eso, mejor todavía. No, muchas gracias, pues gracias a ustedes y pues un abrazo a todo su público.